La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Siete minutos pasan de las 9:30, estamos en la recta final y lo hemos dicho al principio de este programa, queremos conocer un poco más a quien ha ocupado pues el escaño que dejó vacío José Navarro, concejal del Partido Popular. El número 13 de la lista electoral era José Antonio Román Ventcuaga y decimos que hablamos en futuro porque ya ha dejado de ser un número en la lista electoral y se ha convertido en el nuevo miembro de la Corporación Municipal. Ha tomado posesión como concejal del PP y sustituye a José Navarro, pero no en todas sus competencias porque se han repartido. Asume las competencias que ya conocía porque durante 10 meses ha sido asesor contratado por el Partido Popular para la Concejalía de Medio Ambiente. Así que se ha quedado con esas competencias, medio ambiente, agricultura y palmeral. Y de José Navarro ha cogido deportes porque él también fue jugador de rugby profesional. Bienvenido, José Antonio Román Ventcuaga. Bien, muchas gracias por tu invitación, Ros. Bueno, hemos dicho así como de pasada tu profesión como ingeniero técnico agrícola, pero también vienes de una familia con muy arraigada en Elche, porque estamos hablando de que tu padre ha sido durante décadas presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen. Todos conocemos a José Antonio Román Parres. Correcto. Y, bueno, tu madre es de Andalucía, ¿no? Mi madre. ¿Por qué quisiste entrar en las listas del Partido Popular? Pues, bueno, tú sabes la trayectoria que ha tenido mi padre, tanto en la Sociedad Avenida de la Virgen como en el Partido Popular, ¿no? Primero fue miembro fundador de Alianza Popular, secretario general, ha sido concejal, estuvo en las listas a la Generalitat, bueno, y la verdad es que siempre he estado muy vinculado al tema político desde niño, ¿no? Yo recuerdo las primeras elecciones en el año 77, que apenas tenía 7 u 8 años, cuando salíamos por las calles lanzando panfletos al aire, bueno, creo que lo recordarás, ¿no? Que cómo ha cambiado el tema político, ¿no? Ahora es todo digital y antes lanzábamos medio mazonas por las calles, ¿no? Empapelábamos de aquella época, ¿no? De la transición tan especial, ¿no? Y bueno, yo conocía a Pablo Ruz por varios temas, ¿no? Mi padre también lo quería muchísimo, siempre han colaborado mucho juntos y cuando Pablo me dijo que se presentaba para presidente del Partido Popular, pues fue el día que me afilié, ¿no? Ese mismo día, cuando me enteré, me afilié y bueno, y luego él estuve de vicesecretario de Agricultura en el partido, ¿no? Cuando él fue presidente, y luego, pues ya en la última renovación llevaba la vicesecretaría de Política Local. Uh-huh. Y bueno, y decidí dar el paso y presentarme, bueno, con él. Estabas como asesor municipal. Bueno, Pablo, se nota que contaba contigo. ¿Te podías imaginar entrar de la forma en que has entrado? Porque hay que recordar que fue un escándalo mayúsculo el que protagonizó José Navarro el Viernes de Dolores, al reconocer él mismo que tuvo un comportamiento fuera de lugar en el interior de la Iglesia del Salvador. Bueno, yo no lo veo tanto escándalo, ¿no? Es decir, fue la repercusión mediática. La repercusión mediática sí que fue grande, pero la verdad que lo que es, no sé, hubo unas acusaciones que no se han demostrado, ¿no? Y hoy en el siglo XXI, donde se hacen fotos de cualquier cosa, ni una foto, ni un vídeo, ni nada. Es decir, todo el bulo a los siglos XIX, a pasar bulos de una boca a otra, a generar historias que, no sé, yo creo lo que ha dicho él, porque creo que es un tío muy sincero, que ha hecho un trabajo alucinante. Ahora en la Concejalía de Deportes, una persona muy querida, que había empezado a hacer ciertos cambios dentro de la concejalía para su mejor funcionamiento, y la verdad es que, no sé, todo lo que se ha dicho sobre él, nada es demostrable, ¿eh? Nada más que lo que él se ha dijo que había hecho y luego el perdón que había pedido, ¿no? Pues lo cierto es que en tu primer día como concejal, la visita que realizaste a las instalaciones deportivas, concretamente a las dependencias municipales donde están el personal administrativo, lo realizaste junto al alcalde. Y un día después se supo que el coordinador del área, que lleva más de 30 años, Aldeguer, ha dimitido. ¿Qué ha pasado con esa dimisión? Bueno, la verdad es que yo hablé con él unos días antes y me mostró, había trabajado muchísimo. Yo creo que eso es un cargo que agota bastante, ¿no? Es una persona que ha hecho un trabajo fenomenal en la concejalía, ¿no? Yo creo que gracias a él tenemos el deporte que tenemos ahora aquí en Elche. Y claro, tenía una carga, yo creo, muy fuerte, ¿no? Y yo creo que también quería dejar paso a la gente joven, ¿no? Para que lo hiciera. La verdad es que creo que lo ha hecho, a la hora de hacerlo, creo que lo ha hecho en un momento adecuado. Tú imaginas que lo hace una vez que entré yo. Entonces sí parecía que hubiera parecido que hubiéramos chocado él y yo, y nada, todo lo contrario, ¿no? Incluso yo a él lo conocí hace muchísimos años, cuando a veces coincidíamos el equipo de rugby junto con el equipo de balonmano y viajábamos a jugar las promociones de ascenso, ¿no? Es decir, que somos los dos hombres ligados al deporte, él mucho más que yo, por supuesto, y que ves allí que lo querido que es en la concejalía, las cosas que ha hecho, porque ha trabajado, pero más de lo que se le puede exigir un funcionario, ¿eh? Y bueno, me da mucha pena que se vaya, porque para mí va a ser una de mis personas de confianza, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar sin esa persona tan válida y con tanto bagaje? ¿Dónde lo vas a colocar? ¿O dónde se coloca? Él va a seguir vinculado a la concejalía de deportes en su cargo de director deportivo, y va a seguir colaborando y haciendo las cosas como hasta ahora las ha hecho, ¿no? Y ahora esa oportunidad, pues eso, para esa gente joven que viene empujando, ¿no? Y que, bueno, ahora estamos pues valorando quién puede ocupar ese puesto, ¿no? Claro, porque ¿cuándo se sabrá? Muy pronto. ¿Y qué criterio es el que vas a seguir? ¿Va a ser un funcionario? ¿Va a ser de la Concejalía de Deportes? ¿Va a ser un asesor de los que ha contratado el Partido Popular? ¿Cómo lo vas? ¿Qué criterio es el que estáis siguiendo? Bueno, ahí me vas a dejar que me lo guarde un poquito, que yo solo dos días, ¿eh? Bueno, de momento estoy hablando con todos con la gente de la concejalía, con mi equipo, con el equipo de compañeros que incluso con otros concejales anteriores en el tema de deportes, ¿no? Y la verdad es que tengo que todavía que completar las opiniones y ver finalmente qué se decide. Pero cualquiera de las opciones que has dado tú sería buena. ¿Cabría José Navarro? Cuando has dicho que estás hablando con anteriores concejales de deportes, ¿José Navarro podría ser contratado? Yo creo que José va a dedicarse a otras cosas. Él tiene en mente, él es un profesional, habla idiomas, tiene una titulación, sabe manejar y gestionar, como ha demostrado muchísimas cosas. La verdad es que esto no he hablado con él. Pero yo creo que él quiere dedicarse a otro tipo de cosas. Es una persona muy activa, con muchísimos proyectos en mente, ¿no? Y yo creo que va a dedicarse a otro tipo de profesión. Bien, pues esto es el primer asunto que te ocupa como concejal de deportes, conseguir una persona que ocupe el lugar de José Aldeguer. ¿Y qué objetivos tienes para el deporte ilicitano? Esa pregunta es la buena. Claro. Esa es la buena pregunta. Es la que queremos saber. Pues mira, algo que creo que es muy importante, y creo que ya están las bases sentadas para ello, después de todo el gran trabajo que se ha hecho hasta ahora, es la modernización del deporte ilicitano. Tenemos que buscar, que ir hacia una modernización del deporte. Bueno, ahora la digitalización, la sostenibilidad del deporte, todo eso está en boga. Por otra parte, voy a intentar unir un poco, sabes que todas las concejalías son muy transversales. Entonces, yo ya estoy pensando en poner ciertos nombres, ¿no? Y se me ha ocurrido uno muy bonito, que en valenciano suena mejor todavía, que es Sport en Verd, deporte en verde. El verde es el color de nuestro deportivo, nuestra ciudad, ¿no? Y es un poco integrar el medio ambiente con el deporte, ¿no? Ahora hay un... Sabes que estamos haciendo la red de senderos, ¿no? Con más de 40 kilómetros de sendero. Si conoces alguna ciudad que lo tenga, me lo dices, ¿no? y otras muchas acciones que estamos haciendo a nivel deportivo. Deporte es vida y verde es vida. Y deporte es salud y lo verde también es salud. Como quieres adelgazar, te comes una ensalada verde, ¿no? Entonces, quiero vincular un poco las dos concejalías y uh-huh. las sinergias que tienen entre ellas pues puedan dar una visión nueva a lo que es el deporte, una versión complementaria entre ambas, ¿no? Hay mucho que cambiar entonces en el deporte si lo quieres convertir en un deporte sostenible. Como he dicho, la base que tenemos es muy buena, no lo veo tan difícil. No lo veo difícil. A ver, ponme una idea. Bueno, te he dicho lo de los senderos, por ejemplo. Es decir, el vincular, promocionar los senderos, para que la gente haga esos senderos. ¿Tú sabes lo que es hacer una caminata por el hondo? Uh-huh. ¿Mm? Una caminata por el hondo, renuevas energías, lanzas toda esa energía mala. Pero para eso hay que terminar los senderos. Y acabas de decir que son 40 kilómetros. Y el otro día, bueno, como aquel que dice, hace unos meses empezaron las obras. Para el verano lo tenemos. Para este verano ya terminado. Final de verano. ¿Cómo están yendo esas obras? Porque estamos hablando de un sendero que conectará el puente de Barrachina con todo, con el hondo. Prácticamente con casi toda la parte sur del municipio, del término municipal, ¿no? Hasta la marina, ¿no? Pasamos, bordeamos las salinas. Sí. Pues. O sea que si vamos ahora, vemos a la gente trabajar. Vemos ya a la gente trabajar, vemos los carteles, vamos a hacer una gran red de carteles que van a indicar hacia dónde va, por dónde debe pasar. Vas a ver nuevas obras como puentes sobre canales. O sea, se han hecho varios puentes. Se están haciendo y realmente es una obra muy importante, pero en la que se va a indicar el camino y se van a fortalecer y se van a reafirmar, se va a limpiar, se va a condicionar los caminos para que la gente disfrute de lo que es el término municipal de Elche. A veces preguntas y quizá muchos nalicitanos desconocemos esa parte de Elche. Y insisto, pasear y respirar el hondo recarga de pilas, ¿eh? Te invito a que la hagamos con una cámara el primer recorrido. Ojalá se inaugure este verano, bueno, pero... Final de verano, para septiembre. Mejor, para sí. el calor tórrido. eso es también el sombraje. Aquí hemos visto al alcalde repetir por activa y por pasiva el arbolado. Vais a llenar las calles de cemento de arbolado. Y... ¿qué hay del medio ambiente, de las políticas medioambientales, en el sentido de se va a llevar a cabo más mediciones del aire para demostrar que tenemos calidad en el aire y no hay contaminación atmosférica? Eso, sí. Elche va, la ciudad, las grandes ciudades y más como Elche, vamos hacia lo que es una Smart City. Uh-huh. ¿Mm? Sabes que recientemente hemos sacado una licitación donde vamos y creo que está a punto de creo que los observatorios se abrirán en breve, donde se van a situar sondas, tanto de CO2 como de ruido, en diferentes puntos, para valorar. Es decir, necesitamos datos para valorar. Elche no es una ciudad con excesiva contaminación, ¿no? Tiene muy pocos puntos negros, ¿no? Muy pocos, ¿no? A priori, ¿vale? Pero claro, necesitamos los datos para decidirlo, ¿no? Elche es una ciudad, el calzado no es una industria contaminante, es una ciudad muy de servicios, ¿no? Muy industrial también, el polígono lo tenemos a las afueras, y realmente no es una ciudad contaminada, como otras pueden tener por otro tipo de industrias, ¿no? Luego, otra fase que... ¿Y dónde vais a colocar los medidores? Eso es un secreto, ¿no? Vale. No, se determinará, es broma. Determinaremos varios puntos de medidas que están dentro de esa licitación están diseñados. Vale. En el pliego de condiciones ya están establecidos los puntos. Y el número de puntos. Que serán en el casco urbano. Ruido, y además nos va a permitir este tipo de plataforma, que donde van a recibir esos datos, que serán públicos, nos va a permitir añadir cualquier tipo de sonda, es decir, de cualquier tipo. Cualquier tipo, una estación meteorológica, alguna cámara, que estaría vinculada y los datos irían a la misma plataforma. Es decir, nos va a permitir, es la base de una Smart City. ¿Y cuál es el compromiso de tu concejalía con los resultados de esas mediciones en función de cómo salgan los parámetros de la calidad del aire? ¿Qué medidas se van a aplicar? Ya, ¿se va a restringir el tráfico? ¿Cómo lo vais a hacer? Ya hay mediciones de eso. Y bueno, ya sabes lo que nuestras políticas en cuanto al tema de este tipo de emisiones, ¿no? Lo que sí que vamos a desarrollar con esta base y con todo lo que estamos haciendo, aprobamos una partida para hacer el plan de infraestructuras verdes, ¿vale? Porque ten en cuenta una cosa, el Palmeral no es una zona verde. Entonces, nos quedan muy pocas zonas verdes en el municipio si quitamos el Palmeral. Ese es uno de nuestros objetivos. Vale, y entonces en ese plan de infraestructuras verdes, ¿qué se establece? ¿Crear zonas como la del San Crispín, el entorno de San Crispín? En todo parques y públicos. Reducir el calor generado por los edificios. Es decir, va a haber un programa que ya se habló en las anteriores legislaturas, pero no se llegó a hacer, ¿no? Entonces, esto es una medida, un plan de este tipo tiene un componente político importante, pero un componente técnico también muy importante. Y que va a ser, y que de alguna forma también hablaremos con los grupos de la oposición para que sea un proyecto a largo plazo, ¿no? Yo creo que hay puntos como es el medio ambiente, que no es ni de izquierdas ni de derechas. Creo que es algo hacia lo que todos vamos. Ya no hablo ni de objetivos de ningún tipo, no, sino algo de sentido común en lo que es hacia dónde quiere ir Elche en temas de infraestructuras verdes, ¿no? Se os ha criticado mucho porque dice que, como tenéis de socio a Vox, que niega el cambio climático, ¿cuál es vuestra responsabilidad, tu responsabilidad como concejal de Medio Ambiente para preparar a esta ciudad de cara a ese cambio climático? Simplemente sentido común. Tengamos un poco de sentido común, ¿no? Hay que a la gente, al ciudadano, le gusta ver verde. Que hemos dicho antes que es el color de nuestros equipos, ¿no? Entonces, ya lo he visto lo que estamos haciendo en la Ronda Sur, ¿no? Con el Plan Natura, lo que vamos a hacer en San Crispín, la renovación de arbolado en ciertas calles en las que vamos a poner mucho arbolado de sombra, ¿no? Y sobre todo, una apuesta potente por desarrollar el Palmeral. ¿Cómo? El desarrollo del Palmeral. ¿Cómo? ¿Qué ideas tienes para el Palmeral? Fíjate lo que has dicho, ¿eh? No has dicho proteger, has dicho desarrollar. ¿Sí? La protección es lógicamente, tenemos que proteger, igual que protegemos a nuestros hijos, ¿no? Pero cuando uno tiene un hijo, no solo tiene que protegerlo, si lo protege solo, ¿qué le pasa? Que lo vuelve de una forma, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que quiere un padre o un hijo? Lo condenamos, que crezca. Correcto. Es decir, condenamos si solo protegemos, ¿no? De hecho, la ley ya has visto que es una ley que se le ha dado un exceso de protección casi irracional, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta más hablar de desarrollo del Palmeral, más que de protección. Si tú desarrollas, estás protegiendo. O mejor dicho, no estás permitiendo que se hagan ciertas cosas, ¿no? Cuando nuestro alcalde ha hablado del tema de que la ley hay que cambiarla, han saltado algunos grupos por ahí diciendo que vamos a construir el Empire State en la Hiladora, ¿no? Yeah. Que no. Es decir, realmente una cosa que no se hizo anteriormente, que fue poner la ley en marcha, la estamos poniendo en marcha y nos estamos dando cuenta de por qué quizás otros no quisieron ponerla en marcha. Porque lleva una carga de trabajo muy grande. Y como el Palmeral, paseamos delante de él y no nos paramos a mirarlo, ¿no? Pues la ley esa sí que lo tiene muchísimas cosas buenas la ley, sí, ¿no? Pero quizá un exceso de burocracia. Les decía yo a mis compañeros, les digo, soy el concejal más poderoso del ayuntamiento, porque la parte de la ladera del río donde está la zona UNESCO, quien quiera hacer algo tiene que pasar por mi concejalía o por el patronato. Efectivamente. ¿No? Entonces no podemos pedir cambiar una cosa en una zona buffer del Palmeral y tardar un año en que no tenga una respuesta. Sí, sí, de ti depende, incluso hasta, claro, el centro de congresos, todo, de Tavix, todo, es decir, que o el conservatorio de música, claro, en Candalix, todo lo que se quiera desarrollar dentro del Palmeral. Claro. Por eso, los desarrollos desde tu concejalía de medio ambiente que tienes preparados, ¿qué son? ¿Más huertos urbanos, por ejemplo? Los huertos urbanos es algo precioso. No sé si la gente ha tenido la oportunidad, y los invito a ver el huerto de Felip, el Hort de Felip, sí, el Hort de que tenemos de Trabalón. De Trabalón, que lo tenemos a punto de inaugurar. Ahora precisamente no se ha inaugurado todavía porque nos falta un permiso del patronato. Vaya. Y hasta que no se reúna otra vez la comisión técnica, después la junta gestora, y nos den el permiso, no podemos inaugurar, ¿no? Entonces se ha retrasado un poquillo por eso, ¿no? y van a ser huertos donde la gente está pidiendo, yo quiero ir allí, yo quiero tener mi parcelita, no sé, y los llenamos un poco de vida, ¿no? Sí, es que hay tanto para hacer, y sí. Luego también está ese otro proyecto del agua regenerada para regar los huertos históricos que se están secando. Pues ese, gracias a Dios, tengo en mi concejalía, que colabora, con el que tengo una relación enorme, que es con Roque Bru. Claro, que es el presidente de Riegos de Levante. Y bueno, la verdad es que está ayudándonos un montón en todo esto, en que el agua llegue a los huertos, ¿no? Luego también te hablaba de la ley. Es una ley que obliga, pero no ayuda. Es decir, tenemos cosas tan sencillas como que no hay ningún representante propietario de huertos que esté representado ni en la junta del patronato ni en el patronato, ni en el propio patronato, ¿no? Que una persona o que es dueño de que su casa o su huerto es zona UNESCO y no esté representado, no tiene mucho sentido, ¿verdad? No. Debería estar representado, ¿no? Porque esa gente puede aportar o puede dar una visión de lo que es un y que no tengan ninguna ayuda y sin embargo se vean obligados y que pueda haber una multa de 120.000 euros por no limpiar un huerto. ¿Qué se intenta con esas cosas? ¿Qué se intenta, no? De decir que se quede todo el ayuntamiento o la administración y que lo gestione toda la administración. Eso, pues hombre, tiene eso en filosofía se llama materialismo, ¿no? Que ya sabemos quién fue el padre de... Pues José Antonio Román, veo que tienes muchísimo trabajo. Espero que no dimitas. Vamos a trabajar muy duro. Tu compromiso es acabar, ¿no? Vamos a trabajar muy duro, sí. Pues muchísimas gracias por haber aceptado y por haber puesto sobre esta mesa del estudio de radio las prioridades de tu concejalía de Medio Ambiente y de Deportes. Suerte. Muchas gracias.